volvemos comenzando la segunda hora de esta hora pulenta, hora doble, big hora o super hora. Sí. Tenemos ya acá en el estudio al compañero Funes. Estamos por Nacional Rock 93.7, el teléfono es 4999-0937. El Twitter es hashtag numeral la hora pulenta. Recibimos mensajes de Francisco Aquino, nuestro amigo, jefe, compañero, que festeja que pasemos los piojos y viejas locas y dice que no es rifar capital simbólico eso. ¿Viste que no sé, le gustan los piojos y no le gusta Cienfuegos, es una persona muy rara aquí, ¿no? Pero es amigo de Dacal, como hablábamos la semana pasada. Un saludo a Pablo si nos está escuchando. También Matías Córdoba, otro oyente más que fiel de este programa, que festeja también el tema de los piojos. Al final hay mucho populismo acá, me parece. Me voy con Vargas Llosa. Para arrancar este bloque, antes de escuchar, cuando volvimos del informativo, estábamos escuchando una canción que se llama Mucho, de Los Callos, que es la banda que nos visita hoy, una banda legendaria de Campana, que ya hablaremos. Y hola, de las chicos. Cuales, como están acá, ya están haciendo un poco acá, preparándose. Es increíble la gente que mueve Los Callos. Sí, sí. Hoy tenemos una cantidad en Facebook, sobre todo, de nunca saludos, tantos mensajes de gente de Campana que nos dice saludos a Los Callos de Las Ratas Calientes, por ejemplo. Sí. O Matías Verón también, gracias por invitar a Los Callos, muy querido, felicitaciones al programa y saludos a José y a todos Los Callos. Así que nada, muy queridos los muchachos acá en en Campana. Y nosotros que de a poco queremos acá hacerles espacio en Capital, donde han venido a tocar muchísimas veces igual, ¿no? Sí. No estamos descubriendo la pólvora ni mucho menos, simplemente estamos dándole nuestro apoyo a una banda que queremos mucho y que es un bandón. Sí, totalmente. Y estamos acá también con nuestro amigo Funes. Buenas, gracias por invitarme. También conocido como Lucas Oliveira, ¿no? Sí, es al revés, pero está bien. La eterna confusión. Gente que me dice Lucas Funes. O que me dice. Pero mi padre muy contento que su apellido va olvidándose en la virtualidad y en los malentendidos de la gente. Está muy bien. Nunca te preguntamos por qué, de dónde salió el no, es borgiano, ¿no? Sí, es una especie de comentarios que hacía revisando el historial de una amiga del blog y alguien pensó que yo recordaba todo el historial de memoria y era que lo acababa de revisar, entonces como que hilaba lo que pensaba hacía dos meses y entonces, ¿te acordás cómo Funes el memorioso de Borges? Y nada, y quedó. Me apropié, claro, sí, está Funes, bueno. Funes la pasaría muy mal en el Funes, el de Borges en la época esta con Twitter, totalmente, Facebook, imagínate, porque totalmente. En esa época se acordaba de libros, hoy en día se tendría que acordar actualizaciones de Estado, tweets, SMS, sería una locura, yo no duraría ni las... ¿Cuántas páginas dura el personaje antes de volverse loco? Se muere un surmenage. No, sí. Imagínate en Twitter, Funes y no, tremendo, porque él leía un libro y el libro ese no se modificaba. Él llega a ver una página web que se actualiza cada 20 segundos. Loco, se vuelve loco. Y entra en shock, hace ver el toque. Bueno. Borges se hubiera vuelto loco en esta época, me parece. Yo creo que se hubiera divertido mucho también, ¿eh? Sí. Sí, porque tenía unas expresiones medio ambiguas que hubieran generado un derrotero de comentarios. Sí, hubiera sido popular. Hubiera sido un buen blogger. Jorge Luis Blogger. Muy bueno. Estamos hablando con Funes, que es un... tiene varios títulos, pero... podemos decir que es escritor, es poeta. Es editor, lleva adelante una editorial cuyas características ya hablaremos dentro de poco, que se llama Funesiana, de varios años ya, que él se jacta de que es la editorial más pequeña del mundo. No, la tercera editorial. Hasta hace poco era la más pequeña, pero la están robando. Ahora, salieron dos más chiquititas. Dos más chiquititas. Hay que quedarse tranquilo esperando que te pasen ahora. Y además es un gran agitador cultural. ¿En qué sentido? Él durante muchos años y todavía hoy lleva adelante un blog donde pone la agenda y doy fe que... periodistas culturales de diarios, de Página 12, de otros diarios, revisaron el blog de él para saber qué lectura se hacía en ese momento en Buenos Aires, de las cuales muchas también las gestionaba él mismo. Y logró con un grupo que se llamaba El Quinteto de la Muerte, que el hecho de leer poesía, convocar a leer poesía, sea más parecido... Narrativa, en ese narrativa, caso. Perdón, sí. Claro. El hecho de leer narrativa, narrativa sea más parecido a un recital de rock que a una aburrida tertulia de tías, ¿no? Sí. O sea, uno iba a ver al quinteto... Un recital a de ver rock de tías. Claro. Uno iba a ver al quinteto, justamente a verlo. Casi la gente decía, hoy toca el quinteto. O sea, cosas así. Y eran cinco novelistas, de los cuales... cinco escritores, narradores, de los cuales hay un par que tienen... bueno, bastante presencia en los medios. Sí, además, sí. Siempre un público femenino muy selecto. Muy selecto. Muy selecto. Se ganaba las lecturas del quinteto. El quinteto. Era, las lecturas del quinteto se ganaba. Se ganaba, muy bien. Puedo dar fe. Sí, sí. Y además te recibían con un guiso. Vos ibas y no solamente salía, aclaremos que era gratis. Uno iba. Todo gratis. Todo gratis. Todo gratis. Se difundía por web lleno y era realmente un acontecimiento. Un acontecimiento Pulenta, de los cuales nos hemos inspirado para después hacer el Festipulenta. Uno de los inspiradores. Y de hecho, Funes fue casi presente en casi todos los Festipulentas, sí, él con su mesa en la feria. Sí. En algunas veces incluso hasta le ha ido bien económicamente y todo. Sí, sí, pero me va muy bien, pero siempre digo lo mismo, al Festipulenta hay que ir para que la gente te conozca. Y porque hay un público que es totalmente ajeno a la alternativa literaria. Quizás son escritores, quizás son... Hay un sector en común igual. Claro, hay un sector en común, pero para la funesiana es muy importante estar ahí porque la gente puede tocar los libros, sí, es lo más importante para mí, que vean que no solo es una página. Registran. Sí, enseguida, la tapa dura, el diseño, el hecho de que haya tanta dedicación en cada uno de los libros. Contemos a la gente que no sabe que Funesiana la característica que tiene es que cada uno de sus libros se encuaderna de forma artesanal, se imprime y se encuaderna de forma artesanal uno por cocido uno. Cocido a mano. No es una editorial que vaya sacando tiradas, no. Sino que cada ejemplar lleva sus horas de laburo. Sí. Está tocado por las manos de su editor. Sí, sí, sí, todos. Usa, ¿cómo se llama? El pegamento a cola, ¿no? Claro, claro. Hay un montón de cosas que no solo tiempo, sino energía, alegría, frustración, porque a veces aprendes a diseñar y a veces aprendes a corregir y otras veces no, y te lo dice un lector y me dice, mira, acá hay un error o acá estaría bueno. Entonces como que hay un montón de cosas en cada uno de los libros. O sea, para mí son objetos muy poderosos, simbólicamente también. ¿Cómo caracterizarías a la, digamos, en este momento la Funesiana tiene cuántos títulos? 15. 15. Si tuvieras que hablar de algún punto en común que tengan los 15 libros, ¿cuál sería? A mí me alegró mucho cuando empezaron el festival, ustedes a organizarlo, que creo que resumía en una palabra muchas cosas de las que también pienso, y es palabra de la pulenta. Me parece que esa es una de las características de todos los libros, que son pulenta, que cada uno lo interpreta, todo el mundo conoce esa palabra y sabe cómo le va a llegar, pero a cada uno le llega de manera distinta, pero de tal manera que te conmociona. Y a mí me parece que los libros que hemos publicado, en principio yo trabajaba con... Es cierto, eso de la polisemia de la palabra pulenta. Sí. Algunos lo toman por el lado de la autenticidad y de lo genuino, otros por el lado de los huevos, exacto, otros por el lado de lo alternativo. Y en realidad es un poco de todo eso. Y está bueno que sea una palabra que se adapte a lo que la gente va necesitando para ser feliz, ¿no? Como un ubic. De hecho palabra. Sí, ¿se acuerdan de Ubik? Era un aerosol en una novela de Philip Dick, era un aerosol que cambiaba la realidad, que solucionaba la realidad. Vos tenías frío y te tirabas un poco de cerveza encima y te hacía una manta encima tuyo. Tenías que ir a algún lado y echabas al aire y se transformaba en un auto. Pulenta cumple un poco ese rol de ser lingüístico. Claro, y a mí me enseñó muchísimo también conocer otros escritores. Mucha gente se interesó en presentar su manuscrito. El año pasado recibimos 25 manuscritos. Para mí es una cosa demencial, porque no doy abasto para encuadernar, mandar mails, organizar una lectura, una presentación, y además leer manuscritos, novela, poesía. Así que es eso, está bueno lo que se genera, el rebote que hay en mucha gente. Hoy a la mañana estaba hablando con una amiga y me hizo notar esto de que todo el tiempo hay que empezar a contar desde cero, porque la idea con la que nace, yo empecé esto con Juan Terranova, que es un amigazo con el que nos juntamos un día y empezamos a decir, esto está buenísimo porque la gente lo tiene que entender, que se puede tener un libro bueno, bien encuadernado, hay que superar la idea del libro alternativo independiente que está mal fotocopiado, mal abrochado, que se deshace a los 3 años. Pensemos, le mostré uno de los primeros libros que encuadernaba y dijo, nada, vamos para adelante con esto. Y como también, siempre, Juan, al inicio de un montón de proyectos. Perdón, yo me acuerdo el día que encuadernaste tu primer libro, que lo trajiste a un partido de fútbol en el que estábamos Juan y yo y lo vimos ahí. Era el primero, era una copia de papel, un libro exactamente, tuyo. Un libro de la autoría del compañero. Nosotros en esa época jugábamos al fútbol todas las semanas con Juan Terranova, con Funes y otras luminarias y no tanto más de la escena local, literaria, periodística. Y me acuerdo que vos llegaste con tu primer libro y nos lo mostraste ahí y fue como, chicos, wow. Qué bueno que esté este libro. Sí, sí, para hacer fácil un libro de hacer. Hecho por algo independiente, porque uno inconscientemente también relacionaba el independiente con lo mal hecho. Sí. A pesar de que es uno que ya está, viene de adentro y labura, y nosotros en el Festipulenta tratamos de hacer el mismo laburo aplicado a la música, ¿no? Que independiente no signifique mal hecho. Mal hecho ni que sea mala calidad. Pero a veces los prejuicios potencia. Van más allá incluso del laburo de uno mismo. Sí. Sí, y la idea es esa. Siempre me decía, siempre está bueno empezar de cero, porque la idea principal, que es la que lo sedujo a Juan para empezar y poner muchísimo más que unos mangos y un montón de tiempo, la idea principal está tremenda. Hay esto hoy en día, que los medios de comunicación son tan importantes para formar opinión, que todos puedan tener un libro en el que puedan contar su forma de ver el mundo, y que sea tan fácil de hacer y que además sea como mínimamente rentable, es una idea demoledora, digo, tremenda. Entonces, sí, contar poderosa. De qué se trata la funesiana, y después siguiente paso decirle, vos podés tener tu funesiana en tu comunidad o en tu barrio, sí. Eso me ha hecho viajar por Santiago del Estero, sí. Santa Fe, Salta, estuve Bolivia. En Valparaíso, no, en Bolivia no llega, no, pero estamos pero ahí gestionando. Ya va a llegar. Sí, de hecho estamos gestionando unas cosas. Bueno. Y hay un montón, bueno, el Chaltén, me dijeron, venía a enseñar a encuadernar. La idea es, quiero que todo el mundo haga su propio libro, que quede perfecto y que escriban sus ideas, aunque, digamos, yo no esté de acuerdo con el 80% de las cosas que escriben otros escritores, no importa, porque la idea es que todos tengan la posibilidad de publicar, que es una de las herramientas. Libros artesanales para todos. Claro, sí. Exactamente. Claro. ¿Estamos tirando un centro? Si alguien está escuchando en este momento... ¿Hay un delantero a punto de cabecear? Porque ver, yo tiro. Toc, ¿hay alguien ahí escuchando? Si hay alguien escuchando interesado... No, que eso es lo más difícil también, gestionar esos viajes, porque me los pago yo. Es lo más difícil. A veces en Rafaela, por suerte, encontré un grupo que está agitando también, moviendo a Rafaela culturalmente, y pudo conseguir algo de guita. En el Santiago del Estero, el gobierno... me invitó, y fue bastante interesante encontrarme con un tipo que venía, por ejemplo, hacía 40 kilómetros todos los días, yo fui 4 días, 40 kilómetros para aprender a encuadernar, para enseñarle a sus alumnos de 7 años, 8 años a encuadernar, sí. Para que tengan sus libros de poesía, y ellos, porque dibujaban y querían hacer historieta y no sabían cómo hacerlo libro, y vio esa oportunidad, era gratis, lo único que tenía que viajar 40 kilómetros durante 4 días, y el tipo iba todos los días y aprendió a encuadernar para esa gente que no sé ni de dónde es, claro. Ni cómo les estará yendo, pero hay como una cosa de que se va despertando de a poquito esa idea, sí. Y nada, ves los libros y decís, sí, quiero aprender, porque si es tan fácil... De hecho, hago mi anuncio, yo le enseño gratis a encuadernar a la persona que quiera montar una editorial, como la mía, como la de Walter Lescano, que es la segunda editorial más chica de Latinoamérica, que se llama Mancha de Aceite. Walter Lescano, Mancha de Aceite, que es una son discípulos, digamos, de Funes, editaron un libro del Mató, relacionado con el mundo del Mató, ¿no? La trilogía de las letras, más un texto donde Walter Lescano cuenta su experiencia con el Mató, que es excelente, lo recomiendo. Sí, está muy bueno. No lo he leído, le voy a pegar una mirada cuando tengo ocasión. Yo, cuando te escuchaba, yo decía, todo lo que vos decís viene acompañado de títulos que vuelven a migar al pibe que va a ver una banda con la literatura. A mí la palabra literatura no es una palabra que me guste mucho, ¿no? Hay que usarla, no queda otra. Pero a mí me suena como... Yo la enseñé a usar textos. Texto, a mí la me gusta mucho textos, más. Sí, bueno. Y justamente, entonces yo leer los libros de funesiana son divertidos, tienen que ver con tu vida cotidiana, te estimulan para lo que querés hacer. Tenés como pensadores, filosofía, tenés de todo detrás. Sí, hay de todo. Son escritores bastante formados. Sí, y además, por supuesto, también, eso está claro. Ha servido también Funesiana de trampolín para autores que después han tomado relevancia, digamos, más allá de eso. Digamos, pasó con Jaramillo. Con Alfredo, que es un poeta de la reputa madre, que vivió en Neuquén, hasta ahora está viviendo acá. Pero bueno, ahora está viviendo acá, de hecho está como instalando como uno de los mejores poetas jóvenes, o para mucha gente que está tratando de buscar nuevos significantes en la poesía, y este tipo también, ¿viste? Tiene unas cosas demoledoras, su forma de ver. También era buenísimo ver Neuquén desde su punto de vista, y ahora estás viendo Buenos Aires, porque está escribiendo un poco sobre Buenos Aires. El libro de él se llamaba Grange. Algún día habría que hacer una juntada entre Jaramillo y Antolín. Otro tipo viene de la Patagonia, del sur, y con una mirada muy particular, ponerlos acá delante de un micrófono a charlar un rato. Ahí dicen, ¿no? Sí. Estaría interesante. Anotémoslo, tarea para el hogar. Está Luciano Lamberti, que es uno de los mejores poetas de Córdoba. está, bueno, Carlos Godoy, que fue nuestro primer título con ¿cómo Escolástica se llama? Peronista Ilustrada. Yo recomiendo mucho ese libro. Yo quiero una copia de ese. Ese libro es un hit. Es el hit de la Funesiana, ¿no? Es el hit de la Funesiana, sí. Lástima de tener un mínimo... Es un libro donde todo el tiempo... Lo vamos a invitar y que lo lea, un fragmento al aire. De hecho, nos pasó con otras cosas que nos pasó interesantes. Esto de cambiar un poco lo que es el mercado editorial y lo que debería ser una editorial. Nosotros no estamos en librerías porque hacemos muy pocos libros. Sí. Es en vano ir a las librerías. Entonces empezamos a pensar distintas reglas de juego para nosotros. Y hasta ahora nos sirven bastante bien. Y una de las reglas de juego que se incorporó hace poco es... Colección Chapita publicó la primera parte de ese libro cuando nosotros ya lo teníamos publicado. Y muy lejos de enojarnos y decir, no, esto no es título de nuestro catálogo, ¿por qué se meten? Nos están plagiando la idea, no sé qué. Nos alegró porque al tener tan poca tirada y tener lugares de acceso distintos a los de Colección Chapita, lo que estaba bueno era que Colección Chapita mete al mismo autor y el mismo libro, que es poderosísimo, en otros lugares. Y eso se repite en otros lugares. Entonces era como, ¿querés copiar nuestro libro también? Copialo, hacelo, porque hay un autor detrás, hay un libro detrás que es más importante que mantener los derechos de este por los próximos 10 años para Funesiana, que es inconseguible para mucha gente. Claro. Digo, también es loco acostumbrar a la gente a las reglas nuevas, porque nosotros no se agotó ningún libro, pero porque esperamos un mail para que te lo enviemos a tu casa. Sí. Y la gente no se acostumbra a mandar un mail no se anima o cree que es mentira. Bueno, o... Decí la dirección, así si alguien está escuchando y quiere pedir el catálogo o consultarte cualquier cosa, que sepa cómo ubicarte. Es editorialfunesiana@gmail.com. ¿Y el blog? El blog es editorialfunesiana.blogspot.com. Y bueno, si ponen blog de Funes, aparece el blog famoso.